Soy Rosalba Lucero, soy tía de Fernando Lucero. Mi sobrino está detenido desde ayer de 1 de la tarde. Lo detienen por supuesto incendio en un descampado público, cual no es verdad. Oficiales llegaron, él estaba quemando en la puerta de la casa, basura de la casa. Llegan los oficiales, lo empiezan a insultar, uno le pega en la cara, él entra para adentro, lo amenazan, entra a la casa y los oficiales entran y lo sacan de la casa a golpes. Amenazan a la familia, a la madre, a los sobrinos más chicos, les pegan. Traen detenido a mi sobrino a la cuarta, tardan 1 hora y 40 minutos para llegar a la cuarta desde el barrio 9 de julio. No lo llevan al hospital, que supuestamente lo tienen que hacer, no lo hacen. Mi hermana llega a la comisaría, pide hablar con ellos, le dicen que no le pueden dejar hablar con mi sobrino, la cual la sacan de la comisaría para que se vaya a la casa. Yo me encuentro con ella, volvemos a la comisaría, un oficial empieza con amenazas a decirme que no tengo nada que hacer en la comisaría, que me vaya, que no tengo por qué pedir ninguna información y que él no tiene derecho a darme ninguna información. Pasado el tiempo, llamamos a un abogado, el cual se hace presente a las 18 horas, habla con los oficiales, recién los llevan a la jefatura a pedir el antecedentes, el cual da negativo. Seguimos en la comisaría, son las 20 horas. Lo acusan de resistencia a la autoridad y golpear a un oficial. No se encuentra ninguna denuncia del oficial, ni tampoco ha sido revisado por un supuesto médico, el cual queda él detenido anoche para hoy a las 8 de la mañana hablar con el juez Bustamante. Lo llevan recién a las 11 de la mañana, el juez le toma la declaración y lo declara inocente. Lo libera, pero la policía cuarta lo demoran 1 hora más, lo traen tipo 2 de la tarde a la comisaría, estando nosotros en la comisaría con un grupo de compañeros. Estábamos esperándolos, nos atiende otro oficial y empieza a amenazarnos. Nos dice que él se va a encargar de hacer que mi sobrino tenga una causa y que él lo va a traer y le va a hacer causas. A mí me insulta, me amenaza, me dice que me va a pegar trompadas, que me calle la boca, que salga de la comisaría, el cual no lo hago, y me dice que no le importa si hay un abogado o no, que ellos van a hacer y van a hacer lo que ellos quieren y cuando ellos quieran, lo cual puede demorar todo el día de hoy o para mañana. Volvimos otra vez a salir afuera, esperamos el abogado, volvió el abogado, el oficial no me quiso dar el nombre del que me había amenazado y quiso decir que nosotros hacíamos disturbio, lo cual no es verdad. No, en ningún momento hicimos disturbio. Simplemente estamos todos sentados esperando a que liberen a mi sobrino, que es el juez ya lo ha liberado. Después de ver que la gente estábamos todos sentados acá y sentir la presión de la gente, sacan a mi sobrino, lo llevan a una revisación médica. Hacen más de 2 horas que estamos esperando, todavía no lo traen y estamos a la deriva esperando a ver qué ellos deciden y por qué se tardan tanto. La persecución de que existe en el barrio con la policía, bueno, no solamente en mi barrio, es en todos los barrios. Y a los chicos directamente los toman por portación de rostro. Lamentablemente es así. A los jóvenes, tanto menores o mayores de edad, los detienen, los golpean y los traen. Y les ponen causa como resistencia a la autoridad. Los amenazan y con una bolsita que ellos tienen en las manos, a los chicos cuando les hacen la requisa, les dicen que les han encontrado droga. Y empiezan a amenazar a los chicos para que los chicos o se defiendan o directamente hagan lo que ellos dicen. La persecución consiste todos los días, todas las noches. Es más, cuando se le da por un chico en particular, lo hacen siempre. Lamentablemente me toca de muy de cerca porque tengo un sobrino más que también es perseguido por ellos, estando en el barrio o en un baile. Lo sacan, lo golpean, lo amenazan, le dicen que lo van a denunciar por droga, que van a denunciar a la madre, que le van a golpear a los hermanos. Y hace un par de sábados atrás fue golpeado por la policía cuarta, le desfiguraron el rostro y fue amenazado. Lamentablemente mi hermana tiene tanto miedo y siente pavor de que le pase algo a los chicos y no puede hacer la denuncia. Pero yo sí tengo la voz para denunciarlo, no les tengo miedo y voy a hacerle frente siempre porque me parece que no se merecen esto los chicos. No es solamente en mi barrio, sino que en todos los barrios lo hacen normalmente, o sea, tanto Tibilet, Tibaperón, Rawson, Libertad, en todos los barrios hacen lo mismo. Cada vez que detienen a un joven, la cuarta siempre pone como excusa que golpean a los oficiales. Nunca presentan ellos una causa justa como para decir que está detenido por justa razón, sino que simplemente siempre se tapan entre unos y otros. Los móviles se presentan en los barrios o en fiestas particulares. Supuestamente ponen excusa de que son disturbios o que alguien los llamó, lo cual no es así. Hay algunos oficiales que realmente van, preguntan y se van. Hay otros que buscan la provocación de cualquier persona que esté afuera o que salga. Y más si hay menores, normalmente siempre amenazan que los van a meter presos, que les van a marcar los dedos. Y los golpes que reciben son golpes internos que le dan con los dedos, con codos, con rodillas, son golpes para que no se vean. Y lamentablemente no tenemos un médico policial, supuestamente no hay médico policial, que es lo que dicen. Este médico supuestamente no existe, entonces los llevan al hospital o a alguna sala de servicio. El problema está en que muchas veces no se sabe si realmente los chicos son golpeados, o sea, no podemos realmente tener prueba de que ellos los golpean porque el médico siempre tapa eso. O sea, dice que el chico viene golpeado desde afuera cuando no es así. El chico lamentablemente lo golpean ellos, lo llevan por el centro, los hacen pasar como criminales, les hacen todo un circo, amenazan a los jóvenes y entonces los jóvenes lo que tienen que hacer una vez que son liberados, quedarse callados y no pueden denunciarlo porque están bajo amenaza. O sea, y también no pueden salir a ningún lado porque donde salen, no, los persiguen. Ese es el punto que tiene la cuarta y bueno, un montón de otras comisarías también, no solamente la cuarta. O sea, todo esto es policial. Y lamentablemente a mí me ha tocado acá en la cuarta, un oficial no te dan información y cuando empezás a decirle un par de derechos, empiezan ellos a amenazar y a decir que te van a correr de la comisaría o que te van a acusar de disturbio, que vas a entrar en cana o que te van a mandar a un juez para callarnos. O sea, es lo que hacen, nos amenazan para que nos callemos. Todo esto ha pasado siempre, ahora es más, y yo lo he visto mucho más en los jóvenes, en los barrios más carenciados o en el barrio más pobre o olvidado, no sé, lo hacen. Y también es como una justificación para ellos que el chico, porque lleva visera, lleva un buzo largo, una casaca o lleva una gorra, ya es un delincuente. Cosa que me parece que no es así. No se debe juzgar por la vestimenta. A mí me parece que las cosas no son como ellos la piensan. No me parece justo para ningún joven, menos para mi familia o ni para cualquier joven. Me parece que ningún joven debe sufrir esta persecución. Me parece que todos deberíamos ponernos un poquito del lado de los jóvenes y ayudarlos y tratar de que esto no pase, de que se acabe esta persecución y tratar de que la policía realmente se dedique a lo que debe ser. O sea, buscar realmente a los culpables. Yo no digo que todos los jóvenes son santos, porque no es así, lamentablemente no es así, pero muchas veces pagan los más inocentes o el que lamentablemente ellos pueden hacer callar, o ven a la familia que una familia carenciada es pobre, la asustan o la amenazan. A mí lo que me llama mucho la atención es que nadie hace nada. Acá no hay comisario, no hay oficial a cargo, el que entra grita, el que sale te corre, no te dan información y bueno, ahora lo que estoy pasando esto con mi sobrino es que ya se van a cumplir más, se cumplieron las 24 horas, ya llevamos 28, 28, 30 horas esperando y todavía no recibimos ninguna respuesta. Ahora tenemos que esperar que lo traigan. Ya llevan ya casi 3 horas. Y bueno, creo que no hemos recibido. Y seguiremos esperando acá, a ver qué pasa.